mira de lejos, me pincha las manos. Si subo a lo alto de su iceberg, va navegando por ríos de lava, como si nada en su iceberg. Iceberg, iceberg, iceberg, sí. Sus ojos se ríen si me hago daño al subir a lo alto de su iceberg. No pasan las horas ni los minutos si mantiene el rumbo de su iceberg. Iceberg, iceberg, iceberg, sí. Mátame de frío. Me mira de lejos, me pincha las manos, si subo a lo alto de su iceberg. Va navegando por ríos de lava, como si nada en su iceberg. Iceberg, iceberg, iceberg. Iceberg, iceberg, iceberg.